Yo soy Carlos Alberto Ríos y es un placer para mí estar aquí para el registro de otras 12 máximas. En este momento recordando las 12 canciones más importantes del 18 de agosto de 1980. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y comenzamos con Coming Up, una canción de Paul McCartney publicada en su álbum McCartney 2 de 1980. Tal como en otras canciones de la época, el tema presenta un sonido con mayor aporte de sintetizadores. Definitivamente la versión que impactó fue la versión publicada en su álbum McCartney 2 de 1980. Tal como en otras canciones de la época, el tema presenta un sonido con mayor aporte de sintetizadores. Definitivamente la versión que impactó fue la versión en vivo, que fue grabada en Glasgow, Escocia, durante la gira del grupo Wings por el Reino Unido en diciembre de 1979. Es más rápida y contaba con un sonido más completo, razón por la cual esta fue la que definitivamente impactó. Número 12 de las 12 máximas. Aquí está Paul McCartney con el grupo Wings, subiendo Coming Up. del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El grupo de Spinners es un grupo de rhythm and blues que se formó en Fairdale, Michigan, el 9 de septiembre de 1954. Disfrutaron de una serie de sencillos y álbumes exitosos durante las décadas de 1960 y 1970. Y en 1980 versionaron con una especie de mosaico Cupid el tema de Sam Cooke de 1961 con Te he amado durante mucho tiempo de Michael Jagger. Esa es la versión que vamos a escuchar, número 11 de las 12 máximas del 18 de agosto de 1980. Aquí está The Spinners y Cupido, te he amado por mucho tiempo. Cupid, I love you for a long time. Puesto número 10. A esta hora les acompaña Carlos Alberto Ríos, sí, y estamos en el número 10 de este conteo de las 12 máximas del 18 de agosto de 1980. Smokey Robinson explicó que escribió este siguiente tema para su esposa Claudette y es una de sus canciones más personales. Claudette tuvo una serie de abortos espontáneos y dio a luz a gemelos que nacieron muertos. Ella sintió que estaba decepcionando a Smokey y él escribió esta canción para hacerle saber cómo se sentía. En 1980, Kim Carnes hizo su propia versión y es precisamente la que vamos a escuchar. Aquí está entonces Kim Carnes, Más Amor, More Love. En una entrevista con la revista Rolling Stone, justo después de que esta canción se convirtiera en un éxito, Pete Townshend se refirió a ella como simplemente una cancioncilla. Continuó diciendo que prefería otra canción de ese álbum, Empty Glass, A Little Is Enough, que solo alcanzó el puesto 72 en las listas estadounidenses. Townshend ha sido un seguidor del maestro espiritual indio Meher Baba desde 1968, y esta parece ser una canción de amor devocional a su gurú religioso. Sin embargo, en las notas del CD Gold de Pete Townshend se refiere a esta canción como Jesús canta. Aquí está entonces Pete Townshend, número 9 de las 12 máximas, y Deja que mi amor abra la puerta. Let my love open the door. Thank you. Estéreo, número 8. En esta posición del conteo de las 12 máximas está uno de los pocos éxitos de Elton John que no fue escrito por su letrista Bernie Taupin. Tiene entre otras la particularidad inusual de que el título solo aparezca en los versos y no en el coro. El gancho es "Y quiero que seas mi acróbata", una frase muy memorable. Aquí está Elton John y Pequeña Jenny, Little Jenny. parte del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. One Happens es un grupo vocal de rhythm and blues cuyo repertorio incluye canciones vendidas por millones como Kiss and Say Goodbye. Y la canción que vamos a escuchar, escrita por los compositores y productores Leon Graham y Paul Richmond. El título del tema es Shining Star, Estrella Reluciente. Puesto número 6.

4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas, vamos con una canción que Mick Jagger escribió en un piano eléctrico. Curiosamente, los Rolling Stones tocaron este tema por primera vez en concierto el 3 de mayo de 2013, 33 años después de grabar la melodía. Keith Richards no era fanático de la canción basada en la música disco. Nunca apareció en la lista de las canciones de los Stones hasta el primer show de su gira 50 and Counting en el Staples Center de Los Ángeles. Estoy hablando de Emotional Rescue, rescate emocional. Aquí están los Rolling Stones. SOS Band es la abreviatura de Sounds of Success, es decir, sonidos de éxito. Este es un grupo de rhythm and blues que encontramos en el número 3 de nuestro conteo del 18 de agosto de 1980. Y aquí está precisamente uno de sus grandes éxitos de ese álbum debut titulado SOS. Toma tu tiempo, hazlo bien. Take your time, do it right. We'll be right back. 12 máximas de Veracruz Estéreo. En una entrevista, Christopher Cross explica el proceso de escritura de la siguiente canción y dice: estaba en casa sentado en este apartamento barato, sentado a la mesa. Recuerdo que se me ocurrió el verso y el coro, y salió la letra del primer verso del coro. Estas afinaciones, como solía decir Johnny, te ponen en una especie de trance, por lo que todo eso salió de una vez. No está muy lejos del paraíso. El coro simplemente salió. Así que me levanté y vagué por el apartamento pensando: ¡wow! Eso es bastante jodidamente genial. Entonces me senté y tuve que intentar pensar en otras cosas para hacer el resto de la canción. Pero pensé que tenía algo ahí. Pasaron unos 2 años antes de que se me ocurriera el puente que cambia todas las claves del lugar donde se eleva. Pero fue un momento muy especial. Escuchemos el tema del que estoy hablando. Aquí está Christopher Cross, Navegando, Sailing. Thank you. es el número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición está una canción escrita por John Farrar, el productor de toda la vida de Olivia Newton-John. Esta canción apareció en la banda sonora de la película Xanadu, que protagonizó junto con Gene Kelly. Sorprendentemente, esta es la única canción con la palabra Magic en el título que alcanzó el número uno en el Hot 100. Según Farrar, esta canción tardó un poco en grabarse y unos tres días en mezclarse. Esta es Olivia Newton-John, número uno de las 12 máximas y Magia, Magic.